¿Por qué yo? Prepara una maleta, prepara un recuerdo, prepara una despedida, prepara un lugar donde no pierdas nada, donde todo esté seguro, donde puedas resguardarte de la tormenta. Prepara una vida que nace cada día. Prepara nunca olvidar. Prepara mirar al cielo cuando salgas a la calle buscando una respuesta. Buscando. ¿Cuántas veces te has preguntado el porqué de las cosas en tan poco tiempo? ¿Por qué tú? Mejor no busques nada. Seguramente no entiendas nada. Creo que no entiendes por qué hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa palabra que usas tanto desde el comienzo de tu conciencia, de tus primeros pasos, aquellas mañanas en el patio del colegio, cuando no entendías por qué malgastabas tu tiempo aprendiendo cosas que creíste nunca te servirían. Cuando no tenías ganas de hablar con nadie y te apoyabas en la valla del colegio y te preguntabas por qué. No era tanto el por qué a ti, sino el por qué de las cosas, de toda la vida, de todo en la vida, de tu familia. Bueno, sí, reconozcámoslo. Con el tiempo te preguntaste por qué a ti. ¿Por qué a ti? Como dijo aquel estudiante de filosofía. ¿Y por qué no? Ambos sabemos que esa respuesta es absurda, que no vale. No te convence. No naciste para que te engañaran con algo tan recurrente. Siempre miraste más allá, en la línea del horizonte, lo que algunos llaman la lejanía. Yo así lo hice. Sin embargo, aquella cosa lejana, más lejana en el tiempo que en el espacio, te atraía más que el momento y lugar que ocupabas en ese instante de tu humilde gran historia. Aquellas mañanas de calor en la niñez, qué lejanas parecen ahora, ahora que rompiste ese horizonte y viste lo que hay detrás. Ahora entiendes que tan importante eran las preguntas como la compañía. ¿Por qué a ti? ¿No te has preguntado por qué te preguntas eso? No pierdas tiempo. No busques la causa. Seguramente nunca encuentres una respuesta. Mete en un baúl el porqué de las cosas. Ya da igual todo. Coge todos tus porqués y mételos en ese baúl. Ciérralo bien. Procura que no se abra en muchos años. No saques ni las preguntas ni las respuestas de los porqués que encontraste en el camino de la vida. Simplemente continúa el viaje. Ahora que en esos momentos que solo tú sabes, en esos en que solo te encuentras, sí, en esos, solo te quedan los objetos que coleccionaste a lo largo del camino. Seguro que más de uno de esos objetos grabó una historia que ahora te trae a tu memoria antiguos recuerdos. Prepara un lugar seguro para guardarlos, no los pierdas nunca. Tal vez no contesten el porqué de las cosas, pero son la prueba de que estuviste ahí, de que vienes de algún lugar. Todos coleccionamos recuerdos. Es inherente a vivir. Es una consecuencia de estar aquí. Todos somos coleccionistas. Todos guardamos algo especial, pequeños trozos de nuestra vida. Para nadie tienen tanto valor como para nosotros. Otros no entienden lo que significa, porque traspasa lo material, son sentimientos. La razón de todo. Yo también llevo mucho preguntándome el porqué de las cosas, coleccionando historias. También tengo objetos que me han acompañado en el camino de la vida, que dan fe que vengo de algún lugar. Porque también hay cosas sin valor, que traen malos recuerdos, malas experiencias, o simplemente ya no significan nada. Ya no pueden evocarme ninguna respuesta a nada. Igualmente, hay personas que para nosotros perdieron todo su valor. No, ya no significan nada. Seguramente que a otros les valga. Ese es el origen de todo. Eso es lo que te puedo contar ahora. Tal vez quieras unirte a esta red social de coleccionistas. Adelante, las puertas de esta casa están abiertas. Espero que te resulte agradable.